cualquier momento. Unos ojos, unos, me subo acá. Unos lentes negros para que tengo, parezca. Tengo, todos piensan que estoy despierta. Ah. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a la cuestión de Spinoza. Sobre este tema del amor, todo el mundo tiene los textos, están ahí en el grupo, están en la fotocopiadora, bueno, están por todos lados, pero nos había quedado con unas cuestiones de la ética de Spinoza para agregarle al tema de la deconstrucción del amor y los afectos. Y antes de decirla yo como un torrente, me gustaría que repongamos entre todas las personas que estuvimos el jueves pasado. Bueno, ¿quién empieza? Te metiste la banana en la boca para... Hay más de una. Hay más de una que está con la banana en la boca. Ya se la queer. Es banana. Banana en la boca. Es una perfo. Es una perfo y de paso no habla. Como este es el truco. Justo ahora no puede. Justo ahora no puede. Te va la banana en la boca. Quiero decir, no alcanza la banana en la boca. Vamos. Bueno, ¿saben ética? El libro del filósofo Baruch Spinoza, que es un libro en cinco partes, como la Biblia, por eso lo hizo en cinco partes, que es un pentateuco. Y ahí hay una teoría de los afectos, que alguna cosita ya habíamos visto con respecto al programa post-identitario o post-taxonómico que Spinoza emprende contra Aristóteles. Spinoza es el primero que va a lograr sistematizar una teoría filosófica que nos permita, más que ver qué es lo que un cuerpo puede en función a su inscripción a priorística, a una categoría taxonómica genérica o por especie, nos permita ver qué es lo que un cuerpo puede en función a la experimentación, que no se sabe a priorísticamente. Esto lo habíamos visto. Ahora falta la parte de los afectos. Vamos, vamos, entre todas, vamos que podemos. Bueno, las ayudo. ¿Vos tolerás el silencio? No puedo, soy de Géminis. Sí, no puedo tolerar ni el silencio. Soy de Géminis. ¿Entendés? Soy de Géminis. No puedo ni el silencio ni la lentitud. Sí. Por eso, taca. No, yo, por ejemplo, aporto algo. Creo que cuando hablamos de los afectos, hablamos de los afectos alegres. Que tiene que ver con las potencias. Bien. Con las pero también hablamos de los tristes. Los cuerpos alegres y los tristes. Cuerpos tristes. Muy bien, entonces ahí ya hay dos datos. En esta ética que está elaborando Spinoza sabemos que lo triste o lo alegre no se mide en tanto a principios morales, sino a principios, valga la redundancia, éticos singulares. Es decir, cada cuerpo dirá lo que es triste o alegre. No podemos decir, bueno, fumar está mal. Bueno, obviamente, si vos querés ser cantante lírica, fumar te complica. Porque, para decirlo en términos espinocianos, lo que va a hacer ese fumar, si vos querés ser cantante lírica, es descomponer tus relaciones primarias constitutivas. Ahora, Onetti, que es un escritor que les recomiendo, fumó y chupó desde la cama de la cual nunca se levantó toda su vida, y tiene unas novelas estupendas, un poco aburridas, pero estupendas. ¿Se entiende? O sea, a priorísticamente no se puede definir qué es lo alegre o qué es lo triste. Por el momento. Esto se va a complejizar, pero por el momento es esto. Y ya con estos datos que estamos teniendo, ya más o menos vamos a pensando o elaborando una teoría de la ética. ¿Cómo define Spinoza la ética? ¿Qué es la ética? Yo puedo aportar porque yo obvio, vi, porque vi escuchaste. Porque escuché. Janina, hablo muy bien, día felicitado o mal. Escuchaste la tele. Por eso te diría que no. A mí no me escuchaste porque no hablé nada el otro día. Podemos tirar palabritas, pero habla algo esto de que la razón no está puesta, está puesta en el cuerpo. Exacto. O sea, por esta cosa, es un filósofo ¿no? materialista. Materialista, por eso de los sentidos, ¿no? Ajá. Y después estaba lindo esto de esta idea de la amistad. Pero pará, porque todavía no llegamos cosa, ahí, porque esa no es tan de Spinoza. Es, pero no es tan. Ah, sí, después se mete con eso. Después nos vamos a meter ahí. Bien, pero entonces, ¿qué era eso del cuerpo y de la ética? La ética no estaba entonces en la capacidad de discernir o de usar el raciocinio, no es un cogito que emerge a partir de la idea de un yo, como piensa Descartes, sino que ¿qué es? ¿Cómo funciona la ética para Baruch Spinoza? ¿Cómo sé? Pues lo siento, ¿o no? Muy bien. Efectivamente, porque lo sentís. Ay, qué fácil estaba. Claro, ¿me gusta o no me gusta? Espinosa, no. Ahí la cagaste. Ahí la cagaste. Ahí la cagaste. Janina, la cagaste mal. Está bien. Para ti no llegamos a la ética material. Volvamos, volvamos. Hay, no que tiene... ser, hay que ser escueto. Escueto, digo. Decirlo justo. Te baja sí, la cara. Escuete, bueno, escuete, no. Al juego, mirame la banana. No es escuete. ¿Qué va a pensar Ariel de todas ustedes? Ah, bueno. Sí, Ariel, esto es... Hay días mejores. Entonces, la ética la va a definir como el arte de actuar preventivamente sobre las situaciones que envenenan el cuerpo. La ética y la razón es la capacidad de discernir en qué situaciones, si yo meto el cuerpo, me lo enveneno. Y entonces evitarlas. ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, no es nada simple y produce una paradoja, Espinosa. Ahora van a entender por qué esta vueltereta para el tema del amor. Decía que no es nada fácil porque para operar esa selección hay dos maneras. En principio, meter el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. No. Claro, como tengo que poner el cuerpo. Y existe la posibilidad de que metiendo el cuerpo me queme, me envenene, me lastime, me dañe, me pase algo. Por supuesto, de ahí viene el caute, que está en la primera página de Spinoza, que ya lo hemos mencionado varias veces, es decir, con cautela. Con cautela quiere decir que por dosis. Digo, si yo voy a experimentar cualquier suerte de experimentación, entonces mejor una dosis pequeña para ver cómo reacciona el cuerpo a eso. Quieren ejemplos concretos, están necesitando ejemplos concretos, sí, sí, de la cuestión de la cuestión que nos compete. Imaginemos que yo quiero tener una relación y quiero que esa relación no sea una relación excluyente de otras relaciones. Bueno, no voy y me desbarranco hacia la orgía, me pongo una página en Manhattan. Esto es para nuestros amigos que tienen páginas en Manhattan, porque probablemente esté todo mal. Tengo primero una pequeña charlita, como despacito, tengo primero una pequeña charlita, como lo vamos haciendo de a poquito, presento a la persona en cuestión con la que me quiero afectar. Hay otras maneras, pero este es un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, me quiero drogar, bueno, me compro un kilo de cocaína, me va a caer mal aunque sea muy buena. Bueno. Digo, poquito, para ver cómo pega, no pegó mal, bueno, prosigo, y así. A eso se está, bueno, el ejemplo de la cocaína, que era un santurrón, Espinosa nunca se le hubiera ocurrido, pero... Tampoco la de la orgía, pero bueno, de su ética emergen todos estos pensamientos. Entonces, en primero la cuestión del después dosaje. Cuenten qué es eso de Manhattan, porque no tengo la más puta idea. Nos da curiosidad. No te perdés de nada. Después, no, yo tampoco sé. Seba te cuenta que tiene como un máster hecho en la materia de puro padecerlo. De hecho, acá a 500 metros. Posta, 500 metros, te dice la distancia. ¿Sí? ¿Te dice la distancia? Claro, por eso sí, no era un chiste. Te dice tipo, ¿dónde está alguien? Lo podés buscar, claro, por distancia. Ah, encima rebotonazo. Terrible. No, no, es solamente, propósito. No solamente clasista. Yo habilito que sepan dónde estoy. Ah, rebotonazo. No es lo mismo soldati que retiro. No, no, seguro. No, es súper policía. Súper policía. ¿Es una aplicación de celular o algo así? Casi. Es la aplicación para el celular también. Ah. Es una página de encuentros gay. Básicamente. Básicamente. Mucho más que eso. Pero de bueno, hecho, existió mucho antes que el Tinder. Que ahora todo el mundo tiene Tinder. Bueno, yo no tengo. No, yo tampoco. Pero no digo, tengo ni WhatsApp en el Tinder. Todo el mundo tiene Tinder. El Manhattan tiene más años. Volviendo a Spinoza, entonces, dosaje, esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con organizar un conglomerado o un grupo de signos que me adviertan si una situación va a envenenar mi cuerpo, si una situación será imposible de habitar para mi corporalidad. Que eso se hace a partir de algo que yo suelo llamarlo, para que se entienda mejor, ya fuera del léxico espinociano, como experiencia histórica o evidencia histórica, hay suficiente evidencia histórica sobre algunas cuestiones como para saber que si una va y mete el cuerpo ahí, la caga. Yo siempre hago el mismo chiste, como no tenemos que hacer 20 veces la revolución bolchevique, la revolución rusa, para saber que los bolcheviques van a traicionar al anarquismo. Esto pasó, con que pasó una vez, pasó en el 17, hicieron mierda a Kronstadt, que fue el primer soviet que se sublevó. Bueno, fin, ya está, alcanza, no sigamos. Ya sabemos que trosco-anarco no hay alianza, es trosco, no hay alianza, fin. Esto es lo que estaríamos diciendo a partir de Spinoza. Hay suficiente evidencia histórica, es decir, organización de signos, como para saber si una situación va a envenenar mi cuerpo y voy a terminar muy mal en ella. Entonces, ¿por qué nos interesa Spinoza? Porque tiene una ética singular, no una moral universal. Esa ética singular expresa lo que le conviene al cuerpo singular a partir de lo que el cuerpo expresa, ya sea mediante la experimentación, colocando el cuerpo en situación de experimentación con cautela, o ya sea organizando una serie de signos que tengo que tener en mi haber como para saber si una situación me va a dejar congelada, muerta, envenenada, etc. Bien, ¿y qué pasaba con los afectos? ¿Cómo era el tema de los afectos? ¿Había pasiones de qué tipo, según Spinoza? Y tristes y alegres. Muy bien. Mm. ¿Y las pasiones tristes cuáles son? La monogamia. No, bueno, eso ya es dar ejemplos prácticos. Que yo podría coincidir con vos, pero ¿qué dice Spinoza que es una pasión triste? ¿Qué hace una pasión triste? No desarrolla las potencias. Muy bien, hace decaer, disminuir las potencias. O sea, una pasión triste está definida por aquello que disminuye las potencias. Entonces, ¿qué hace una pasión alegre? Las incrementa. Es decir, la pasión triste disminuye las potencias, las pasiones alegres incrementan las potencias. ¿Y cómo sé que una potencia se incrementa? Además de por la alegría. ¿Cómo sé? Y el movimiento, la acción. ¿La acción con qué? Es una relación, porque lo que va a decir Spinoza es que somos, que cada cuerpo es un haz de relaciones. ¿Cómo yo sé que está incrementando la potencia? Porque ¿qué le pasa al cuerpo? Además de que sienta alegría, ¿por qué siente alegría? ¿Qué hace una pasión alegre? Ahora, el generar movimiento no tiene que ver con la alegría, es decir, en ese aspecto. No necesariamente. No necesariamente. ¿Cómo generar movimiento? Bueno, no, sí. No tiene nada que ver. Olvidemos esa línea porque nos vamos a la mierda. Bueno, dale. ¿Cómo sé yo? No es que te quiero. No, está bien. Quiero como definir esto. Bien. ¿Qué es lo que define una pasión alegre? Es una ecuación. Spinoza es un tratado matemático. Lo escribe tipo tratado matemático porque se está escondiendo de la Inquisición. Entonces da una ecuación. El incremento de las potencias es igual a... Chan, chan, chan, chan. La capacidad de afectación. Es decir, la capacidad de afectación. A mayor capacidad de afectación, mayor incremento de la potencia. Es una ecuación. A igual B, B igual A. Son intercambiables. A mayor incremento de las potencias, mayor capacidad de afectación. La afectación de los cuerpos como grupales. ¿Con qué? Con más cuerpos. Con más cuerpos. Ojo que los cuerpos, en ningún lado Spinoza va a decir que son cuerpos humanos, ¿eh? Ojaldre con eso. No está diciendo cuerpos humanos. Porque de hecho Spinoza, por eso se está escondiendo de la Inquisición, dice una cosa muy herética para su momento, que es Deus sive natura. Que es Dios sive la naturaleza. Sive es un conector disyuntivo copulativo en latín. Los disyuntivos copulativos son como el té de manzanilla o camomila, son sinónimos. Ese O no es un O excluyente, es un O que conecta, es como un I, pero eso no, un O, ¿se entiende? Se llaman disyuntores copulativos. Entonces ese sive no es un O excluyente, blanco o negro, es Dios o la naturaleza como sinónimos al mismo nivel. Entonces cuando él habla de capacidad de afectación, está hablando, de hecho va a decir que lo único que es uno es Dios, Dios Deus sive natura, es decir, Dios o la naturaleza, eso es lo único. Y todo lo demás son modos del ser. El ser es uno. Y todo es modos del ser. Es decir, que pone al mismo nivel, lo cual es completamente herético para la época, pone al mismo nivel la gatanita, que no sabemos dónde está durmiendo, todas nosotras, la silla, los pájaros que andan volando, todo. ¿Se entiende? Es súper herético. No son personas, en sí, el sentido de... Sí, porque todos somos Dios, básicamente. Participamos. Somos modos del ser. En las que Dios... Somos modos del ser, diría yo, espinocianamente. Y ahí me detengo para no meterme en berenjenales por el momento, después nos metemos. Como para salir de esta cuestión de los afectos. Bien, entonces, mayor incremento de la potencia, mayor capacidad de afectación. Es decir que lo que le conviene a mi cuerpo es aquello que me conecta con más cuerpos y no con menos. Lo que me permite hacer de mi cuerpo individual un haz de relaciones para ya no ser este cuerpo, sino ser un tercero, cuarto o quinto cuerpo más conectado con más formas. Eso es aquello que le conviene al cuerpo. O sea, cuando el cuerpo se compone con más cuerpos y entonces hay un incremento de la potencia. Y, por otro lado, la disminución de la potencia tiene que ver con lo contrario. Con la no afectación. No, con afectaciones o pasiones tristes, que son aquellas que o descomponen mis relaciones constitutivas primarias, no sé, me matan, por ejemplo, me enveneno y me muero, o aquellas que me aíslan. Me aíslan en tanto y en cuanto no me permiten componerme con más cuerpos. Y me impide esa combinación con más cuerpos. Y a su vez hablaba que había pasiones y acciones. ¿Cuál era la diferencia en Spinoza entre pasión y acción? ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Porque si Spinoza no dice cuerpos humanos, como dijiste que no aclara, entonces, qué sé yo, puede ser, vos dijiste, un libro puede ser un cuerpo, no sé, un animal, como dijiste, ¿no? No sé, la naturaleza, todo, un paisaje, como cualquier, entonces, objeto, ¿no es muy abstracto eso? Por el contrario, es muy animista. Lo que no es, es muy humanista. Es poco antropocéntrico. Otra vez, ¿qué sería antropos? Poco antropos es... Que no, hombre, el, que no es el centro el hombre. Ah, claro, como que uno se tiene que... Claro, está. Que está con otros seres. Y animistas son las teorías... es difícil definir el animismo, pero es básicamente ciertas formas de pensamiento que suponen tienen, que los objetos tienen espíritu. Todo tiene espíritu. Bien. Entonces, había afectos de disminución e incremento, pero a su vez había... pasiones alegres, tristes, y había acciones. ¿Cuál es la diferencia entre una pasión y una acción? Está en el nombre. ¿Cuál es la diferencia entre una pasión y una acción? Que la pasión es pasiva. Muy bien. Y la acción es activa. Esto es etimológico. Pathos con TH quiere decir padecer en griego. Padecer no tiene que ver con el dolor. Por eso el griego tiene otra palabra para el dolor. Quiere decir lo que está diciendo, sufrir. El pathos es el sufrimiento, no el dolor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay cosas que duelen. Entrenar duele, ese fue el ejemplo que di la otra vez. Pero no hacen sufrir. Es decir, podríamos decir que hay ciertas disciplinas corporales o tecnologías del yo que, pese a que producen dolor, incrementan las potencias. No es que Spinoza está buscando un mundo... sin dolor. De hecho, el dolor es el elemento sensible por definición del cuerpo. Es lo que expresa que el cuerpo está vivo y no muerto, por ejemplo. ¿Bien? O sea, a Gustavo Cerati no le dolía nada. Claramente. Respiraba, pero no le dolía nada. ¿Estaba vivo? Claro que no. Solo se habían olvidado de desconectarlo de la máquina. Eso es lo que se podría leer desde Spinoza. En la época de Spinoza no existían esos limbos. Por eso Spinoza va a pensar que el punto cero de la potencia es la muerte. No conoció nuestras técnicas farmacopornográficas, tanatopolíticas, de seguir manteniendo un cuerpo muerto pero respirando. Vuelvo entonces. Las pasiones alegres o tristes, obviamente una tiene que ir en pos de las pasiones alegres, pero siguen siendo pasivas. Son pasivas porque para que una pasión sea incluso alegre, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Usted sabe la respuesta que pone esas caras? Dígala. La puedo elaborar. Dígala, Ramona, vamos, confiese. ¿Cómo fue la pregunta? ¡Ah, qué canchera! Y se olvidó de todo. Para que una Sí, para que una... Ponele que quiero una pasión alegre. ¿Qué necesito para una pasión alegre? ¿Una afectación? No. Depende de un cuerpo, va por ahí. Depende de un cuerpo externo a mí. Justamente, como una pasión es pasiva, siempre va a depender de que un cuerpo que no es el mío obre sobre el mío, aunque sea alegremente. ¿Se entiende? Claro, esa claro. es la diferencia entre la acción y la pasión. Es decir, la pasión alegre será algo, estoy afectada o soy afectada por algo. Es una voz pasiva. Soy o estoy afectada por un cuerpo que me afecta, en este caso, alegremente. ¿Sí? Bien. Y una acción, ¿cómo será el enunciado? Mi cuerpo se afecta con... No es que no hay un cuerpo externo al mío, pero yo, en realidad cuando digo yo, no es yo. El yo es una sintaxis berreta a la cual tenemos que apelar para entender que es mi cuerpo el que se afecta con, en vez de mi cuerpo es afectado por. Entonces, una pasión alegre significa que mi cuerpo es afectado por. Y una acción, las acciones son siempre alegres, va a decir Spinoza, no hay acciones tristes, porque justamente cuando es la acción no tiene que ver simplemente con correr, ¿eh? Que hay mucha velocidad con los cuerpos que pueden estar, no sé, en reposo, va a decir Deleuze, pero tampoco nos vamos a meter ahí porque si no nos vamos más y yo quiero llegar a que pensemos ciertas cuestiones a partir de esta teoría de Spinoza en torno al dispositivo amor, monogamia, bla bla bla bla y todo lo que ustedes ya leyeron de esos textos de Javier Sáez, Depreciado, Manada de Lobos, Luitas Sexuales y toda la cuestión. Entonces, retomo. Pasiones alegres, mi cuerpo es afectado por. Y las acciones es, mi cuerpo se afecta con. O sea, es una fuerza activa. A eso Deleuze y Guattari le van a llamar, o por lo menos yo lo leo así, habrá quien no coincida, que lo, yo digo que esto se llama inmanencia. Y es el sentimiento de alegría, que no tiene que ver con jiji jaja, ni tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el incremento de las potencias producto de la nada. Ayer fue el mismo día de mierda que es hoy y no tengo ninguna razón para alegrarme, no gané más plata, no tengo una nueva amante, no me va particularmente bien y está lloviendo y me embarré los zapatos y tengo las medias mojadas, pero yo me siento bien. Me siento bien, mi cuerpo tiene mucha energía, voy a hacer las cosas que dije que iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cuando el cuerpo no depende de que un cuerpo externo lo afecte, sino que el cuerpo se afecta con. Es decir, el cuerpo se combina con aquello que le conviene, con aquello que no lo envenena, y incrementa las potencias conectándose o combinándose con más cuerpos. Hasta ahí. ¿Vamos? Bien. Eso es inmanencia. Yo digo, me hago cargo, que a esto Deleuze y Guattari le llaman inmanencia. Es decir, una alegría que no depende de una causa, de que una causa externa opere sobre mi cuerpo. Y es la idea de que el cuerpo se afecta con, en vez del cuerpo es afectado por. Obviamente, a esto Spinoza va a decir dos cosas, o Deleuze va a decir que Spinoza dice dos cosas. La primera es que los seres humanos no nacemos ni libres ni iguales. O sea, una patada al señor Locke. Nadie nace ni libre ni igual. Lo que nacemos es una cosa bastante trágica, si se quiere, pero claramente resignificable, que es a merced de los encuentros. Entonces, la razón va a ser la capacidad de rápidamente huir de aquellos encuentros que descomponen y destruyen el cuerpo o lo envenenan y de agenciarse o acercarse con la misma velocidad a aquello que componga el cuerpo con más cuerpos, es decir, incremente la potencia. Eso es lo único que tenemos. Nacemos a merced de estar expuesta a los encuentros. Un encuentro con una araña que me puede picar y me puede matar, o que la puedo tener en un rincón y se come todos los mosquitos y no tengo mosquitos en el verano. Digo, no se sabe a priorísticamente, la araña es buena, la araña es mala, no se sabe. Bueno, y lo mismo con los otros cuerpos o con los cuerpos humanos. Entonces nacemos a merced de los encuentros. Y lo segundo que va a decir Deleuze en un libro que yo les recomiendo, que se llama En medio de Spinoza, que son las clases de un curso que dio Deleuze sobre Spinoza. Deleuze daba cursos sobre otros filósofos y dio un curso sobre Spinoza. Deleuze trabajó mucho a Spinoza, es un autor que le interesaba mucho, mucho, mucho, un filósofo que le interesaba mucho. Es que, no lo dice así porque él nunca va a hablar de heterocapitalismo, de heterocapitalismo hablamos acá, que el heterocapitalismo necesita para reinar cuerpos disminuidos en sus potencias, que la manera en la que el heterocapitalismo funciona y opera es disminuyéndonos en las potencias, es decir, entristeciéndonos. Tiene necesidad de tener dispositivos que propaguen y contagien la tristeza, que hagan una caída de las potencias. Eso es lo que ellos van a decir, cuerpos esclavos. A eso Deleuze le va a llamar cuerpos esclavos y toda la relación después posible con Nietzsche y el mundo de los nobles y de los esclavos, que es una metáfora para decir esto. Y la voluntad de poder y toda la mar en coche, que en realidad es otra manera de decir el mundo de las potencias de la que está hablando Spinoza. Es decir, lo que necesita el mundo del heterocapitalismo son cuerpos paranoides, celosos, entristecidos por la combinación con más cuerpos. Necesita aislarnos. Porque si estamos todas juntas, alegres, alegres no quiere decir quiero ser tu mejor amiga. Alegre quiere decir que podemos encontrar un agenciamiento donde tu cuerpo y el mío incrementen las potencias. No ser mejor amiga, la familia Inga, toda exagilada. No se funcionan así los agenciamientos. Una puede tener un agenciamiento súper alegre con una persona con la que no va a ser todo en la vida. Hace una cosa en particular y eso que hace le incrementa muchas potencias. Yo tengo un agenciamiento con mi querido profesor, le mando un beso, de kickboxing, Norberto Valer Silvestri, que le agradezco habernos encontrado. Nuestro agenciamiento es ese. ¿Se entiende? Ese es nuestro agenciamiento. Él me enseña kickboxing. Y eso hace me hace un cuerpo potente. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, la idea de cuáles, y ahí sí, ya podemos saltar a esta idea de que estuvieron, este debate entre amor sí, amor no, cuáles serían las nuevas formas de afectación, nuevas, viejas, no sé, como le digamos, no sé cuándo empezaron. Es decir, tenemos todo en la mano desde Spinoza, es decir, lo que yo estoy diciendo es que Spinoza provee un modelo ético para pensar otros modos de vinculación sexoafectiva o afectiva en este mundo. A partir de Spinoza se puede pensar. Y a su vez muestra cómo ciertos dispositivos que tienen todo el privilegio de la hegemonía en nuestro mundo, lo único que hacen es ponernos conspiranoicas, aislarnos, entristecernos. Y todo el mundo sabe cuáles son, porque todo el mundo tuvo familia y ve a su mamá y a su papá hechos mierda. Digo, no hay nadie que se pueda hacer la boluda con respecto a eso, excepto que quiera vivir, si quiera seguir creyendo que los reyes magos y Papá Noel, y que cuando papá y mamá se dicen se aman, es como cuando uno dejaba los zapatitos y el pasto. ¿Qué? No es mamá. ¿Qué? No es mamá. No lo escuches. No es mamá. Es el Fer. Bien. Entonces. Vos por las dudas seguí dejando los zapatitos ahí, ¿no? Acá los ponemos de la puerta. Está de la pata. Entonces podemos decir desde esta lectura de Spinoza. Comprendo que sea controvertido, pero bueno, esta es la hipótesis de trabajo de esos textos que ustedes han ido viendo, que en realidad la pareja y lo que Esteban va a llamar la hegemonía emocional o la hegemonía del pensamiento amoroso, lo que construyen es, o fetichizan, para decirlo de otro modo, fetichizan ese tipo de vinculación por sobre todas las otras posibilidades de agenciamiento, y que eso tiene una función social dentro del heterocapitalismo. Que eso sea lo más importante, lo más relevante, lo que una tenga que cuidar por encima de cualquier otra posibilidad, en relación a todas estas lecturas que estuvimos viendo y en relación a Spinoza, tiene que ver con crear un reino de esclavos disminuidos en sus potencias, aislados. Aislados que no permitan combinarse con más cuerpos y que por otro lado tengan el cuerpo envenenado por la situación en la que lo colocaron. Bien. Hasta ahí lo que nos quedaba pendiente del encuentro pasado. Qué silentes que están todos, ¿eh? Que son tan hablados. Hoy está brillante, ¿eh? O sea, ¿sí? Tiene un poder de síntesis por la luz. No, voy a tomar. tomar esto como un halago, pero en realidad quiere decir que todas las otras veces fue una cagada. Siempre me lado negativo. Te agradezco. Un ratito para vos también. Tiene una manera muy agradable decirte que sos correcta. Decirte qué necesidad de ver el otro lado. Lo otro fue una cagada. Yo estaba bien con el lado. Hay un libro maravilloso que yo me identifico mucho, que es un esquizoanalista que da clases. No me compré el nuevo libro todavía. Marcelo Persia, que se los recomiendo, es un poco nostálgico de los 70, pero tiene un libro que se llama La Inconformidad. La conozco. Bueno, en La Inconformidad es todo. La diferencia, él tiene todo un libro, la diferencia entre la inconformidad y la insatisfacción. La insatisfacción como principio neurótico histérico de los esclavos, de la disminución de las potencias, y la inconformidad como todas aquellas personas que en realidad promueven o dinamizan las velocidades, no los cambios, las velocidades, que no es lo mismo. Bueno, bien. Sí. Bien, vamos, Ariel, vamos. Estudiar, ¿dónde cabe? ¿Estudiar qué? Estás estudiando 6 horas solo. Qué es triste eso. Yo no puedo decirte, porque lo bueno de Spinoza y lo que a mí más me atrae de Spinoza es que Spinoza nunca te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, hay indicios. No sé, yo en algún momento de mi vida, si me había agarrado el berretín de quizás ser investigadora de la universidad y demás, y yo miraba, mira, ahí está mi profesora de griego, Dios la tenga en la gloria, se murió bastante joven de un cáncer, por ejemplo, era gorda como un tonel, así no se podía mover, pobre, le costaba subir las escaleras y sufría un montón porque su marido había sido acusado de desaparecer gente en La Pampa. Divino. Entonces, no sé, como yo la miraba a la pobre Elena y decía, como Elena no, cualquier cosa, pero como Elena no. Y Elena era muy grosa estudiando, mucho más grosa que yo. Pero, bueno, tenía grandes... O sea, puede ser alegre o triste. Claro, pero vos tenés ya como cierta información de qué pasa si te convertís en becario de CONICET. ¿Tenés alguna información al respecto? Digo, porque has visto el sufrimiento de otros becarios del CONICET. Digo, esto es algo que todo el mundo sabe, lo que le pasa a los becarios del CONICET. La pasan mal y no estudian una chota después. Digo, después vos le preguntás, che, y tal cosa, y no la saben. Porque en realidad estuvieron todo el tiempo haciendo informes para que le den un montón de plata que después, como una empresa, se la gastaron en cosas giladas porque están muy mal. Eso es lo de la evidencia, que decís, hay suficiente evidencia para poder prevenir. Entonces, estudiar, no sé, como a qué le estamos llamando estudio. Studeo en latín, por suerte existe el latín. Studeo en latín quiere decir afanarse, tener afán. Entonces, si por estudio entendés afanarse con algo, quizás adelante con los faroles. No sé a qué le llamamos estudiar. La gente no sé a qué le estás diciendo vos. La gente en general le dice estudiar a tener... una beca postdoctoral de Princeton. Ponele. Eso es ser grosso. ¿Y la manera en que vos estudiaste Spinoza? No es aplicable a vos, porque cada cuerpo es singular, pero yo lo estudié en mi casa porque un esquizoanalista me lo recomendó, porque estaba enfurecida de celos por una relación y me dio Spinoza. Así, como quien me da un antídoto. Para que me deje de romper las bolas. No te quiero escuchar más. A poco menos me lo dijo así. No quiero escuchar. Que me paguen para escuchar Gilada. Y me dio Spinoza. Y me fui a viajar con Spinoza. ¿Y qué método estudias ese? Siento el culo sobre la vieja usanza. Siento el culo sobre la silla. Como enseñaron los griegos. Y no hay otro, me parece. O sea, no sé. Que te pongas a la noche No sé. Y bueno, pero no es el mío, no tiene por qué ser el tuyo. Y a mí me gustan más los libros que las personas, así que me llevo muy bien cuando me quedo sola estudiando. Me la paso bien. Y cuando salgo a bailar, no siempre. Por ejemplo, el otro día fue un ejemplo. Pese a que le pusimos garra. Yo tengo esa capacidad agarrística ante la debacle. Pero... Hace la pregunta, así, sin pelos en la lengua, que acá todos nos maltratamos. ¿Y el deseo dónde cabe acá en Spinoza? Mira la pregunta que está haciendo. Está haciendo la pregunta. ¿El deseo como qué? ¿A qué te referís con deseo? Recién dijiste agenciamiento. Sí. Es de Luciano, el deseo como proceso. Exacto. Ahora... Por eso le interesa a Deleuze y Guattari. ¿Por qué le interesa a Spinoza? Porque Spinoza es el que les permite pensar un deseo que no sea una falta, una carencia, una ausencia, y que también les permita pensar algo que no sea ni preconsciente, ni espontáneo, ni natural, sino que... Había visto el video de The Luz del deseo, que decir yo deseo esa galletita, esa, hablar en abstracto, esa galletita es un, se desea en conjunto, y cada galletita, bueno, es un conjunto nuevo, por decirlo. Exactamente. Y ahora, ¿dónde cabe esto? El mundo del marketing lo entendió perfecto eso, por eso no te vende el coche y su motor, te vende el mundo que viene con el coche, que nunca viene con el coche, pero vos te estás comprando esto. La que va al lado del coche, o la que está yendo a ver con el coche, el chongo que está arriba del coche, el paisaje que se ve por la ventanilla mientras manejas el coche, el traje del tipo que tiene el coche, o sea, el marketing lo entendió perfecto. Nike no vende la zapatilla para correr. Si vendiera la zapatilla para correr, sería más o menos honesta. Lo que te vende es todo un mundo que se supone que por comprarte la zapatilla lo tenés, que no viene con eso. Bueno, me pareciera que a veces se ignora, o no se teoriza mucho, pero está, que es el miedo. También no temo a una víbora, sino temo un conjunto que está ahí implicada a una víbora distinta. También podríamos decir así, pero entendiendo el miedo como proceso. Y que hay control de miedo, ¿no? Que se produce miedo. Sí. La literatura de terror se sirve de, y también las películas de terror. El heterocapitalismo es una máquina de producir miedo. Miedo por cosas que no deberían asustar. ¿Cómo te podría hablar de miedo que estemos como... más conectadas con más personas o más cuerpos? Conectadas no quiere decir internet. Conectadas quiere decir combinadas en agenciamientos. ¿Cómo eso nos va a dar miedo? Y eso nos da miedo. ¿Se podría hablar de miedo como fuga? No entiendo a qué te referís con el que se podría. Bueno, para mí el miedo no fuga nada. Paraliza. Hablamos de... Digo, el miedo funciona como la esperanza. De la pareja, monogamía, amor. Sí. Y que uno... si a vos te pasa algo, yo me muero. Eso solo pasa en Shakespeare. Te extraño, te me preocupo. Viste, después no pasa nada. O si Cerati se acabó muriendo y todo el mundo sigue vivo. Si lo ves con otro, también tenés miedo ante eso. Lo que me pregunto es... voy a abrir un cachito también. Esta nueva cosa que propones de ética amatoria. Sí. ¿Qué nuevo miedo genera ahí? O sea, ¿no hay miedo? Y... ahí me da otro término de este Peter Sloterdijk. Slaughter dijo. Que habla de sistema inmunológico. ¿Hay un sistema inmunológico? El mío no anda. Así que yo ya dejé de tener miedo. Como el mío está chiflado y anda para el otro lado. Tendrá que ver con el cuidado que hablabas en el comienzo de ir probando. Sí. ¿Tiene que ver? Y tiene que ver con tecnología. Yo diría que tiene que ver con tecnologías corporales. Digo, ¿cómo haces para que poder adquirir una capacidad? Y de a poco, pero de a poco no quiere decir que no sostenés el paso. No sé, vamos a hacer ejemplos más fáciles, que son más fáciles, postres son más fáciles, porque si no yo te tengo que contar de mi experiencia personal, y como te decía, mi experiencia personal no es asimilable para otro cuerpo. Puede resultar, si se quiere, una inspiración. Sí, pero yo pero como no desconozco más. Por mi parte de experimentación de ética amatoria, no lo sé captar, como te digo, se me hace más fácil hablar de los miedos de una pared, de un amor heterosexual o incluso homosexual. Yo creo que todo está ahí, digo, nada debería darnos más miedo que la monogamia. Digo, los crímenes de odio y la violencia doméstica de género está ahí. No hay proceso. A mí Sebastián nunca me pegó. Cuando nos peleamos mucho y nos hemos peleado con gente muy amiga y nos hemos peleado hardcore, no nos cagamos a piñas. Y que yo sepa, a Fernando nunca le pegamos, ¿verdad? Y no le vamos a pegar excepto que nos venga a atacar. Y estamos repeleadas. Bueno, fin. Así se terminan las amistades. En cambio, a mí hay novios que me han violado, me han pegado, digo, y es una experiencia bastante, digo, es recurrente, digo, le pasa a todos. Y novias también. Digo, no es que por tener vagina no te pega nadie. ¿Entendés lo que te quiero decir? Como me parece que el miedo, hay un dispositivo donde el miedo está mal ubicado. Y, por ejemplo, lo que va a decir Esteban en ese libro de crítica del pensamiento amoroso es que no habla de miedo, pero para ubicar esto que vos estás diciendo, ubica el miedo en la soledad. Que eso es un tópico recurrente en todos los cuerpos biopolíticamente asignados a mujer. ¿Qué es lo que tienen miedo los cuerpos biopolíticamente asignados a mujer? Ser solas, estar solas, quedarse solas. Ese es el miedo que la sociedad promueve y fomenta. ¿Cómo? Bueno, con todo lo... Esto sí es de la uretis. Todos los equipamientos semiótico-técnicos, lo que de la uretis va a llamar tecnologías del género, que están ahí. Basta pararse un segundo delante de un kiosco de revistas para ver lo que dice la tapa de la revista. Las tapas de la revista no están celebrando los agenciamientos grupales o, no sé, los viajes nómades y solitarios de las actrices. Está celebrando los casamientos, los miles de millones de hijos. Cuando vos decís agenciamiento, ¿a qué le decís? ¿Cómo se puede reemplazar esa ¿Qué palabra? Entendés vos? Claro, ¿por qué la quiero reemplazar? Claro, yo la quiero porque digo, ¿qué otra cosa? Porque medio administrativo la veo agenciamiento como de gestión, de cómo hacer ¿Qué cosas. ¿Qué es la agencia? Una agencia es un lugar, ¿no? No necesariamente. La agencia es la capacidad de la potencia de un cuerpo oral. De hecho, todas las teorías de la agencia. Todas las teorías de la agencia tienen que ver con ser agente, no ser... Si yo te digo, por ejemplo, yo... rompí la mesa, yo sintácticamente es el sujeto, es el agente de la oración. En cambio, si digo la mesa es rota por mí, quedó atrás y se arma una voz pasiva. ¿Se entiende? Bueno, ahí está mal dado el ejemplo, porque ahí también la gente está atrás. Pero se entiende, o sea, la gente es la capacidad de orar. Ah, la economía, por ahí la... Tiene que ver algo con la de Butler. Autonomía no me gusta. No te gusta, pero individual, digamos. Tampoco, no te gusta. Pero no hay otro. Capacidad de obrar. Siempre hay otro. Bueno, sí. Siempre hay otro. ¿Qué más me va? Pero tiene que ver con lo de Butler, que a un agente, un sujeto, lo hace en un conjunto de predicados, de acciones. Ponele. Eso no podríamos sé si tener de una disposición. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso que dice Butler, bueno. Pero sí. Pongámosle, por el momento, para contestar esto de agenciamiento. Bueno, sí, si lo sabía, se lo ponemos. Pero, volvamos, no sé qué tengan ahí abajo, pero Anita se lo está por devorar. Muy feliz. Así que conviene elevarlo está, o poner... Está agenciando. Sí, ella se agencia, ¿ves cómo se agencia la comida? Anita se agencia los víveres sola. Ella se abre el tacho de comida sola. ¿Más? Sí, no tiene ningún problema. En la película habías nombrado una segunda clase, hasta ahí escuché de nombrar una película de Monique Wittig, sí. La chica que estamos tratando de contar. Sí, bueno, si miro la película esa, ¿puedo identificar? ¿Puedo identificar los miedos ahí? ¿Se pueden identificar miedos? Pero los miedos son identificables, me parece que todo el mundo sabe. Sí, yo creo que Ariel nos está haciendo la pregunta, ¿eh? Vamos a hacer la pregunta aposta. No es que no lo quiero ignorar, me interesa la literatura de terror y bueno, quiero construir una manera nueva de hacer literatura de terror. Bien. Con sexualidad disidente, nueva carne y eso. Es un gran proyecto. Entonces... Solamente, ¿sabes quién hace literatura de terror al respecto? Virginia Woolf tiene toda una obra de literatura de terror de pareja. Vos lees cualquier novela de Virginia Woolf y es literatura de terror de la pareja heterosexual, como te matás. Es así, como decir, ¡guau! Y además parece que no pasa nada, es bien suspenso, decir, no pasa nada, no pasa nada, pero es todo un terror. No, es un chiste lo que te estoy diciendo, pero claro, como es un gran proyecto. Sí, dale para adelante. ¿Y qué obras me recomendás como esta de la película? ¿A qué? ¿Respecto a qué? Que no sea monógama con tu ética amateur. Y hay poca, no es mía, no está mi nombre, Luditas Sexuales. Yo solamente la propongo acá en el taller. ¿Ahí puedo sacar algo? No sé, que podrá sacar. Hay gente que saca papel para el asado, pero... Por ejemplo, y está muy bien, ¿eh? Que no hace falta que sea otra cosa. La problemática esta que estamos tratando, y me parece que eso es una de las críticas que hace Javier Sáez directamente a Beatriz Preciado y ese encuentro queer, es que hay poco de esto que queremos hacer, hay muy poco, y que haya muy poco es el índice de justamente, es el índice de por qué tiene que funcionar, o sea, o quién, o qué, a qué propósito se está respondiendo Maru Botana, la pareja nuclear monogámica, o Florencia de la B, o quien sea. Digo, que hay poco. Yo no podría así como pensando de la nada, bueno, a ver qué literatura encontramos. Literatura erótica, por ejemplo. No es mi tema. No es mi tema. O sea, podría ponerme a buscar y nos podemos poner a buscar todas, pero sinceramente no es mi tema. Como la verdad. O para decirte, a ver, qué contraejemplos, qué literatura existe disponible donde. Pero hay. Está poco traducida al español, especialmente al rioplatense, pero la hay. Donde puedas encontrar ejemplos de otro tipo de agenciamientos. Bueno, pero hay una. Sin ir más lejos, los de la generación Beat, desde Kerouac a Burroughs, tienen toda una literatura desarrollada ahí acerca. Pero no es de terror. ¿Qué generación? Una la de generación Beat. 50 sombras, Beats. Esa es de terror. Hay una autora que se llama Poppy Bright. Una autora, creo que es norteamericana o inglesa, no sé si era inglesa y fue Norteamérica. Poppy Bright, que mezcla la literatura de terror, el cyberpunk y las personas, las minorías o la diversidad sexual. Digo, por ejemplo, tiene una donde el protagonista es una marica loca pansexual drogona que se junta con otro que es un mariconcito divino y la mejor amiga es una trabajadora sexual eurochina stripper de un nightclub. Digo, son todos amigas nuestras, por ejemplo. Claro. Más o menos, pero bueno. Como, yo igual esto que vos siempre traes, lo de incrementar las potencias, y después traías esto de, bueno, no hay una, voy a decir receta, no te va a gustar, pero no hay una forma, es una búsqueda o qué sé yo. Vos tiraste este ejemplo de, bueno, ir a kickboxing. Él pregunta, bueno, estudiar, sí, depende, vota. Y después, esto de incrementar las potencias es como, ¿hay alguna propuesta? Vuelvo a las primeras clases. Es decir, hay una salida, hay una propuesta, hay ¿qué implica incrementar la potencia de los cuerpos y con mayor capacidad de afectación? Digo, ¿viste que es una pregunta que va a quedar en pregunta? Va a quedar un poco en pregunta y lo que te podría decir es lo que dice un poco el movimiento piquetero, ¿viste? Que para abrir el camino hay que cortar la ruta. Entonces, más que decirte qué es lo que hay que hacer, que yo te diría que siempre desconfíes de quien te dice qué es lo que hay que hacer, sí sabemos lo que no hay que hacer. Digo, nadie se casa para ver si después puedo tener un proyecto de disidencia sexual o para ver si puedo ser más libre. Entonces nadie hace eso. Después hay gente que de carambola y de milagro le sale, pero nadie hace eso, ¿entendés? O sea, como esos son delirios. Realmente son delirios improcedentes marxianos. ¿Cómo es? ¿Tomar el poder para después disolverlo? Qué ridículo, digo. Si me meto en la casa de gobierno, lo que voy a hacer es gobernar. La verdad, el peronismo lo tiene claro. Digo, la verdad que si te metes en la casa de gobierno, lo que hay que hacer no es prenderla a fuego, es gobernar. Bueno, básicamente es eso. A las personas que nos interesa destruir, no andamos metiéndonos ahí para después destruir. No, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, porque es como. Entonces, eso vuelvo a lo de Spinoza. Mm. Hay ciertas cosas a las cuales podríamos decir, hay que decirle que no. Ese no es para siempre, universal, forever, transhistórico, ahistórico. No. Mm. Probablemente dentro de 300 años haya que decirle que no a otras cosas. Pero hay ciertas cosas a las cuales hay que decirle que no. Esto un poco por ahí también tiene que ver con esta contestación que se le hizo a Beatriz Preciado después de ese evento post-porno y que yo decir, bueno, no se está discutiendo las estrategias para, medio que no tiene que ver, porque, es decir, no estamos usando este espacio para saber cómo. La crítica que le está haciendo Javier Sáez con respecto a ese espacio específicamente en Artelecu en el 2008 tuvo que ver con lo siguiente. Hay algo que los grupos feministas llamaron talleres de autoconcientización, autoconcienciación, en fin, tiene diferentes nombres, que era básicamente el lugar donde un grupo de mujeres, esto sigue hasta hoy, digo, el encuentro de mujeres está hecho bajo esa idea, ¿entendés? Claro. Donde te encontrás con un grupo de personas afines a discutir no aquello que te sale y por las cuales te van a dar un premio y una medalla, sino aquello que te está haciendo mierda, te está haciendo sufrir y transmitir saberes, viste, yo hago contención, saberes, redes, digo. Entonces lo que Javier sabe le está diciendo, che, mirá, o sea, este es el espacio para construir eso, para juntarnos, a hacer otra cosa, ¿no? Para decir, che, qué maravilla que les está yendo. Bien, esa es la... Esa por ahí la potencia que él quiere generar. Esa sería la potencia. O la fuga, una cosa así. Sí, como totalmente. De un régimen. Y no verlo reafirmado en nuevas formas. Nuevas formas que quizás son, probablemente sean menos nocivas, nadie dice que no, que las formas convencionales heterosexuales a las cuales estamos todas acostumbradas, pero no por eso dejan de ser aparatos de captura. ¿No te gusta la palabra inventar? ¿Inventar nuevas formas? No lo usaste. Nunca. Bueno, que no la use no significa nada, o sea, no... Porque... No sé. No sé qué sensación le da a usted, pero como que se tiran todas las piezas, se tiran todo y después ¿qué queda? Y bueno, como medio que... A mí me da la sensación de inventar, no sé por qué. Sí, totalmente. Hay que inventar nuevos juegos y nuevas maneras de jugar esos juegos. Claramente. Me voy a cruzar. Sí. Bien. Bueno, hasta ahí el tema del amor. No sé si alguien quiere decir algo más al respecto. No, por ahí sumando a lo último que preguntaba ella, me parece que hay como una manera automática de enseguida ir a buscar el manual, el cómo, ¿no? El cómo hacer este como dicho, esa receta que vos decías recién, que no te gustaba decir receta, y ese es un poco como el acostumbramiento hegemónico que hemos padecido siempre, que nos digan la forma, que nos digan lo que debes hacer es esto, qué se debe hacer es esto. En cambio, Lenin tiene un texto que claro, se llama ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En respuesta y a eso, los tikkun tienen ¿cómo hacer? Claro. En respuesta a eso, el cómo hacer es del orden de la singularidad. Digo, sería como tonto que una ética te dijese cómo debes ¿qué hacer? No te dice. Claro, te dice. ¿Cómo? Te da pistas, te da varios cómos o te pero no te dice qué. Trazar coordenadas, pero nunca te va a decir qué, porque es del orden de lo singular y eso tiene que ver con que a lo mejor estudiar sea una potencia para alguien y a lo mejor o sea, sea una incrementación de potencias para alguien y a lo mejor para otra persona el estudio es una disminución, o sea, no hay un cómo totalitario en ese sentido. Hay que ir descubriéndolo y por eso hay que experimentar, porque también el qué sigue sosteniendo hegemónicamente a la razón o al antropocentrismo racional como el modo de existencia. Alguien va a venir y te va a transmitir el saber y te va a decir que lo que vos debés hacer es eso. En cambio, el cómo te pone en un problema, que es experimentar, poner el cuerpo. Ay, gracias. Mira, dice esto, Tikkun, dice... ¿Cómo hacer? No qué hacer, ¿cómo hacer? La cuestión de los medios, no la de los fines, no la de los objetivos, no de lo que hay que hacer estratégicamente en lo absoluto. La cuestión de lo que podemos hacer tácticamente en situación y de la adquisición de esa potencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo desertar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo conjugar mis heridas y el comunismo? ¿Cómo permanecer en guerra sin perder la ternura? La cuestión es técnica, no un problema. Los problemas son rentables, alimentan a los expertos, son una cuestión técnica, que se redobla en cuestión de las técnicas de transmisión de esas técnicas. ¿Cómo hacer? El resultado contradice siempre al fin, porque plantear un fin es todavía un medio, otro medio. Es cómo hacer. Esos cómos hay que inventarlos, vos tenés razón, que son cómos para inventar. No están dados. Lo que sí, no vamos a salir nunca, no vamos a llegar nunca a los cómo inventar esos cómo hacer. Si seguimos celebrando lo que todas sabemos, es una derrota, no un fracaso, una derrota, que no es lo mismo. ¿Cómo lo último si seguimos celebrando lo que...? Que lo que son derrotas, no fracasos. Claro, pues no se intenta nada nuevo, sino que se sigue haciendo lo mismo. Hubo un momento donde se pensaba la destrucción del capitalismo. Y eso no fue hace tanto tiempo. Eso fue un fracaso. una derrota. No sé qué fue, lo que yo lo sigo pensando. Digo, a mí no me han expropiado ese pensamiento. Porque además, eso va a pasar, eso ya pasa. A mí lo que me hace un poco de ruido es que es muy difícil llegar a espacios de placer que no hayan sido aprendidos. Digo, lo que nos genera placer también lo aprendimos. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a lugares de la experiencia? Esa es la crítica que Deleuze le hace a Foucault, ¿sabías? No. Esta es la que vos acabas de llegar. Eso le dice Deleuze a Foucault. Ay, ¿cómo otra vez? Sobre el principio del placer. Esta misma. Si el placer ya está estratificado. Perdón que te interrumpí. No, no, no. Me que alegró. Dije, ¡ah! Claro, eso es lo que a mí me hace ruido de todo esto. ¿Cómo llegar a los espacios de placer que no estén a priorísticamente ya producidos por dispositivos del heterocapitalismo? Exactamente. Y que a no todos, no, esto de que a algunos les genere o los potencie estudiar y a otros no, no es porque sí, no es porque cada cuerpo individual a mí me potencia y a otro no le potencia. Para mí esto ya está dado, entonces... Eso es lo que hay más arriba, cómo romper, yo, cómo... Yo tengo unas... Hay cómo no. Digo, hay cómo no. Cómo identificarlo en el cuerpo, cómo no saber que esto es porque lo aprendí y mi hábitus me lleva a... Más que lo aprendiste y tu hábitus, más que Bourdieu, Foucault. Pensar que nuestros cuerpos están creados, son los efectos de eso, y cómo hacerse nuevos cuerpos. Exacto. Bueno, ¿cómo hacerse nuevos cuerpos? Definitivamente no va a ser mediante los dispositivos ya conocidos. Los dispositivos ya conocidos no generan nuevos cuerpos. Entregan los cuerpos de siempre. Los cuerpos de siempre son cuerpos producidos como efectos de que son los dispositivos de siempre. Esto es lo que Javier Sáez le está diciendo a Beatriz Preciado del 2008. Me diciendo, che, que no vamos a engañar, que somos tontas, no leímos nada. Nosotras, justamente, nosotras sí leímos, ya sabemos. No van a salir nuevos cuerpos de la celebración con la conexión natural, la boda con la madre tierra. Ahí no va a salir nada nuevo. Eso ya se hizo, ya se sabe lo que sale de ahí. De hecho, el feminismo se encargó de decir, che, mirá que mujer, naturaleza, mujer útero y biología no van juntas. Adiós. Y de ahí todo explotó por los aires. Y qué bien que sí. Explotó y apareció un montón de nuevas formas que, por supuesto, inmediatamente, porque eso es la capacidad que tiene el heterocapitalismo, fue, no en absoluto, siempre relativicen lo que digo, pero fue cooptada, fue reapropiada y demás, pero de ahí surgió. Entonces, ¿qué hacemos de nuevo a los pies de la madre tierra? Y, ¿viste cómo? Lo que yo te diría es, sabemos qué cosas no. Y de para hacerse un nuevo cuerpo, los viejos dispositivos no van a servir. No van a servir. Claramente no van a servir. ¿Cuáles son los nuevos? No tengo más puta idea. No me mires así. No sé cuáles son los nuevos cuerpos. Se irán haciendo. Les transmito yo una duda. Ah, ¿tengo un mate o no hay más? Sí, toma. Ay, pero no, hago nuevo, que vos te quedaste sin. Hay un nuevo mate así. No, ese es un nuevo cuerpo, ¿no? ¡Oh, chicos! No, lo bueno es como una siempre llega a una pregunta y abisma y la respuesta no está. No, sí. ¿Cuáles son los nuevos cuerpos? La respuesta no está. Bueno, pero ¿cómo debe hacerse? La respuesta no está. Che, pero la transexualidad no son nuevos cuerpos. Mirá, Yami, este año justo diste la tecla porque yo iba a hablar de eso. Mirá, estos últimos años pasaron cosas y sobre todo pasaron en Argentina que yo nunca pensé, nunca. Desde la primera vez que supe que había algo así como homosexual, allá lejos hace tiempo, y me di cuenta que, todo no era como mamá y papá y que había otras posibilidades, nunca pensé que iban a pasar, jamás, realmente. Por ejemplo, una de las cosas que yo nunca pensé que iban a ocurrir es que iba a haber una mujer transexual policía. Nunca lo pensé. Porque hasta cuando yo tenía uso de razón, yo soy estúpida, digo. Hay negros policías, hay villero policía, ¿cómo no iba a haber una mujer transexual policía? Pero bueno, como una, yo soy medio idiota, como una es idiota, una piensa que Digo, porque, ¿entendés? Como sí, poca gente más anti-rati y más antisistema he conocido yo que las personas trans, o por lo menos la, a la vieja usanza, ¿viste? Como decir, sí, si alguien ha sido más golpeada por el aparato represivo. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, poca gente ha sido tan golpeada por el aparato represivo como los negros. Digo, así no se explica entonces que haya negros posta, norteamericanos, afrodescendientes, que sean policías. Y sí, hay. Bueno, esto está pasando. Es el entonces, efecto también del poder, capaz. Efectivamente. Entonces, hay que volver a pensar una serie de cosas de cero. De cero, hay que volverlas a pensar. De cero, ya. Todo lo que sabíamos hasta este momento, todo no sirve. No sirve, posta. Yo soy de la hipótesis que no sirve. Y me parece que algunas líneas, porque esto ya le ha pasado a otra gente, digo, a nosotros nos está pasando ahora, ¿viste? Gays y lesbianas madres bautizando, habrán visto la nota, ¿no? Bautizando esas chicas que Cristina es la madrina y ella era policía. Sí, y la echaron No, la echaron de la fuerza. No, pero después volvió. Bueno, maravilloso, más todavía. Le echaron y volvió. Sí, tal cual. Bueno, genial. Entonces, no nos sirve nada. Digo, todo lo que yo sabía de feminismo a mí no me está ayudando a comprender eso. Posta. No me ayuda para comprender, che, ¿qué hace? No, si fueran mis amigas, sí, la gente que estudia conmigo, yo te daría un. Vos te pasa eso, yo te pego unos tortazos. Yo te ubico los tortazos, te agarro un poco el pelo, te zarandeo y te acomodo la idea. Pero a mí no me está. Yo no sé qué pensar. Ustedes me dirán. Bueno, hay que pensar todo de nuevo. Sí, esto ya pasó. Esto ya pasó. No pasó por primera vez. Esto ya le pasó. ¿Sabes a quién le pasó? Le pasó al movimiento negro. Yo tengo la sospecha que ellos deben saber qué se hace con esto, además de deprimir. Porque así como estaban las panteras negras, también estaban los hijos bobos de Martin Luther King. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver cuando veamos esta cuestión de la no violencia. Entonces yo creo que ahí van a estar las claves. Yo no sé mucho del tema, pero tengo muchas ganas de ponerme a estudiar justamente porque digo, esto ya le pasó a otra gente. Ya le pasó a otra gente que de repente no la dejaban subir al colectivo, la ponían en el asiento peor que tenía el colectivo y al día siguiente era rati. De esos mismos negros que hacían la revolución. Esto ya les pasó, porque qué va a pasar con la trans esa que está ahí, me parece, en Salta. No va a venir a reprimir el próximo encuentro de mujeres. ¿Sí? O esto que vos decís de la institucionalización, cómo van cooptando. Sí, los deseos de normalidad. Se subjetiviza algo así. Y de poder, se pasa de poder. No es eso. No sé, algo tendrá para ofrecer. Capaz que pone una bomba en la pareja. Y ahí va mi lectura de la pareja. A ver, la pareja no es solo un dechado de mierda, ¿eh? La pareja tiene cosas que hay que expropiarle a la pareja. La pareja tiene cosas como el cuidado. Tiene cosas como el cariño, tiene cosas como aguantar los trapos, tiene el apoyo político, la ayuda mutua. La pareja se llevó cosas que eran del orden de la amistad y te las hace ver como que son solo de la pareja. Y eso está mal, está muy mal. Porque el apoyo mutuo, el cuidado, el cariño, el sostén económico, afectivo, etcétera, eso no está solo en la pareja. La pareja lo tiene, por eso la gente aguanta, ¿eh? La gente aguanta todo lo que le pasa dentro de la pareja porque está eso. Pero eso tiene que estar en otras partes también. O si no hay que expropiárselo. Hay que expropiárselo y llevarlo a otros territorios. Ah, eso está bueno, lo de la amistad política. ¿No vamos a alcanzar a ver lo de la infancia? Sí, yo no quiero activarla, pero si pasamos... ¿A quién no activarla? Sí, empecemos, igual queda un ratito. Sí, 10 minutos, pero... Por lo menos organicémonos y quería conversarles unas cuestiones de anarquía es organización, ya lo saben. Porque de este texto habla. Es más cortina. Bueno, primero... organizar un par de cuestiones. Está este texto de ¿quién defiende al niño queer? Que bien, ese es el que tienen que ir viendo y a ese texto hay que agregarle en especial un texto, pero si pueden más que ese texto, que es el capítulo que está en No al futuro de Lee Edelman, un capítulo que se llama El futuro es cosa de niños. Entonces, si tienen poco tiempo, leen Preciado, quien defiende al niño queer, y Si sobra un poco de tiempo, leen Edelman. Si sobra más tiempo, tienen otro capítulo que está en dialecto. ¿Este está subido a internet? Lo subí hoy. Ah, hoy, listo. Hoy lo escanearon y lo subí. Y si no, está la fotocopiadora. Perfecto. También está por toda la internet dando vueltas y demás. Suprimamos La niñez de Shulamit Firestone. El texto de Firestone, que es un capítulo de su libro Dialéctica del Sexo, un libro que escribió a los 23 años, a mí me interesa especialmente porque cosas que Edelman va a decir acerca de la niñez como concepto construido desde la última etapa de la Edad Media hasta nuestros días, está tomada o se desprende de ciertas lecturas como Philippe Ariès y, bueno, Firestone hace un trabajo muy, muy sesudo sobre todo eso, es una reposición histórica sobre el estado de cuestión de la niñez. Y después hay un último texto muy optativo que está ahí en el Foucault para encapuchadas, que es La barbarie comienza en casa. Bueno, esos serían los textos que organizan esta cuestión del niño queer. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Al niño queer? Sí. Bueno, vamos entonces. Vamos adelante con los faroles, por lo menos para empezar. En principio les digo algo que no sé a qué de los grupos se los dije, pero que yo había escalonado el taller, o por lo menos intentaba escalonarlo con los textos, como del más del mejor armado a algunos que hacen agua por donde los mires. Bueno, acá empezamos a hacer agua. Empezamos a hacer agua, pero heavy metal, hardcore, así como el Titanic se está hundiendo ya. Con Betty Preciado, digamos. Con estos textos, no sé ella. La verdad que apenas la conozco, pero con estos textos. Y me parece que acá se empieza, y esto es una hipótesis, no tenemos por qué concordar, pero me parece que con este texto se inaugura algo que yo diría la producción de textos efectistas, de poca elaboración de sus contrasentidos, es decir, un texto filosófico, una puede acordar o no con Kant, puede acordar o no con Descartes, puede acordar o no con un texto filosófico, puede acordar o no con Judith Butler y su teoría de la performatividad. Pero está armado ese sistema, ese es un sistema que está organizado, digo, no es simplemente la producción de efectos retóricos de sentidos para la teleaudiencia, okay. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, uno después tiene más afinidad con tal o cual. Bueno, acá estamos en un terreno donde me parece que hay mucha y muy buena escritura y poca reflexión filosófica, o poco trabajo de elaboración filosófica acerca de ciertas cuestiones que son de la filosofía pura y dura, mucho más que de otros terrenos. No sé qué les pareció a ustedes, pero el primer problema que yo le encuentro a este texto Foucault mediante es que esa invocación del derecho de un niño, se invoca los derechos de un niño, ya el título dice, ¿quién defiende al niño queer? Ya ese título presenta varios problemas, a la luz de estas otras literaturas que yo les estoy dando, algunas de ellas citadas en el corpus de este trabajo, por ejemplo, Lee Edelman. La primera es el quién, si por quién entendemos quién defiende a un niño, son los adultos, en especial los adultos progenitores o los adultos que cuidan ese niño dentro de una institución familiar, nuevamente vamos a estar con lo que le dije a Julio, o sea, vamos a tener los mismos dispositivos intentando hacer nuevas cosas, de ahí no sale nada bueno. ¿Quién defiende al niño queer? Y habrán leído el texto, el niño, hay una citación autobiográfica a su propia familia y demás. Bueno, las familias no están ahí para defender a ningún niño. Esto lo sabe cualquiera que haya pasado por la familia. Ella también lo sabe. No la pasó bien, como dice ahí. Sí, para mí es niño, como... Sí. Pero lo que quiero es como visibilizar los problemas. Para mí es el eje del agua de ese texto, digo. Me parece como que... ¿Ese quién? Pasa... No, la familia. ¿Qué es el quién? Claro, ¿quién defiende al niño queer? Sí, sí. Después ella habla de los movimientos que van a defender al niño como esperado, digamos. Sí. Y tal vez como ese quién puede involucrar a personas X que no formen parte de ninguna familia, digo, o que hasta, no sé, sean autónomas y no tengan ningún tipo de vínculo afectivo con nadie, ponele, podrían defender a ese niño igual. Pero me parece que el eje del problema de ese texto, y me parece que es donde vira como la política de Preciado en algún punto, es en el defender la familia. Bien, esa es una. La familia como dispositivo y como ese lugar de o una suerte de familia resignificada. Sí, sí, sí, pero nunca sale de la familia. O sea, no le pone una bomba a la familia, sino que hace eso que veníamos diciendo de entrar a la casa de gobierno. Ese es un problema. El otro problema tiene que ver con el niño queer. Digo, y yo ahí no tengo respuesta, pero sí tengo problematizaciones. Como, ¿nace el niño queer? ¿Es por naturaleza? ¿Uno nace el niño queer? ¿Se hace el niño queer? O sea, es la biología, me faltó algo en las glándulas suprarrenales y quedé medio tortillera. ¿Qué pasó? Viste que hay una serie de millones de teorías por las cuales, no sé, una no quiso jugar con las muñecas, no sé qué pasó, se enamoraba de la amiguita. Bueno, entonces, esa tiene que. La segunda es que es una producción del heterocapitalismo, el niño queer es el efecto. Es el efecto falladito del poder que no pudo controlar su efecto de producir un heterosexual. Digo, nuevamente, ese me da la sensación que ese niño que se nos invita a defender, ese niño ya es una producción, digo, no sale de un árbol cual una manzana, no es la clorofila, digo, porque si no, suponer que siempre hubo niños queer, ponele. O que vas al antiguo Egipto y había niños queer, no sé, ¿entendés? Como, y eso es algo que ella sabe. Lo sabe re bien, lo sabe mejor que todas. No lo naturalizó ahí. Pues. Algo pasó. Ahí, pum, se le clavaron los cables, estaba muy enamorada, estaba pensando en tener familia, en inseminarse artificialmente, andás a ver. La cosa es que, pues, digo, nos enamoramos todas y una empieza a pensar pelotudeces. Yo no sé qué pasó ahí, pero ahí yo detecto un gran problema. Y ahí empiezan, las tiro como para pensar cosas para el encuentro que viene, como para que empecemos a pensar ejes. Bueno, ya ahí tenemos dos. La familia, el niño queer como dato natural, transparente. Digo, si quien dice niño queer dice entonces mujer. Y datos transparentes de la naturaleza. Niña. ¿Presupone que lo tomen natural eso? La pregunta. Está en el texto así. En el texto no se dice otra cosa. O sea, se parte de la base que hay niños queer y niños no queer. Porque contra ahí, no lo teoriza. Digo, porque hasta donde, viste, Freud dice mucha pavada, pero hay dos o tres cosas que están bien. Y una de las que está bien es justamente que los niños no son ni queer ni no queer, son perversos polimorfos. Y es divertidísimo eso. Eso es lo mejor que tiene la niñez. Sí, pero ahí no lo teoriza. Yo lo leí hace meses, pero. Sí, no lo teoriza. Ahora, queer no sería lo no identitario, digamos, lo perverso polimorfo. Ahí. Edelman te da una respuesta. Edelman dice en ese capítulo, queer, yo entiendo por queer, dos puntos y dice algo. No les voy a decir qué. Lo van a leer, espero. Si no, yo se los cuento la próxima. A mí me da la sensación que puede hacer esa lectura que vos estás haciendo y yo coincidiría probablemente, pero en el texto no está hecha. Y esto es una falla del texto. El texto de Preciado. Yo el texto no entendí. No, por eso, para mí, yo no estoy de acuerdo con que se tome Lenin y el queer como algo dado, pero sí creo que ¿quién está, Seba? fue una forma de hacer un título cool. Y de, bien, y de estamos utilizar, en esa hipótesis utilizar de utilizar el marketing, ¿no? De la retórica. De que conoce quién lo leen y entonces construye para esas personas que lo van a leer. Pero sí creo que igual hay que reconocer que habla de esas niñes que están ahí y que siempre estuvieron, que no van con la norma y que todos los dispositivos que los atraviesan constantemente hacen todo lo posible y los torturan de todas las formas que existen para divino. Que no se pase la norma. Perfecto. Me parece que está con bueno. Ahí coincido. Claro. Digo, que existen es esos cuerpos. Es una forma de nomenclarlo para mí porque era cool, era sexy. Era un título sexy, era una forma sexy de llamar a esos cuerpos. Y que hay un montón de... Y que esos cuerpos existen, bien. Y ahí está la tercera cuestión que yo le veo al texto y para eso bien conviene leerla a Firestone, a Shulamit Firestone, porque Firestone tiene, a vos que te gustan, Janina, las propuestas, tiene una propuesta de qué carajo hacemos con el niño queer. No lo dice así, eran los 70, ella tenía 23 años, pero ella había sido una de esos y la había pasado brutalmente mal. Una pibita torta nacida en una familia judía ortodoxa, imagínate lo que le pasó. Fatal. Bueno. Entonces, tiene una propuesta. Y la propuesta no es, che, las familias que defiendan al niño. Porque las familias es el dispositivo de desempoderamiento y despotenciación del niño. Para eso está, además de heterosexualización, todas las familias, incluso las familias queer, si es que existe algo así, o por lo menos las familias de matrimonio igualitario. Las familias de matrimonio igualitario, lo cual no justifica todos los microfascismos y fascismos declarados contra eso, no estoy diciendo tal cosa, pero las familias de matrimonio igualitario le prometieron al mundo heteronormal que sus niños iban a ser iguales a los demás. Si una promesa tendrían que haber hecho es que los niños nacidos de familias no heterosexuales, no iban a salir heterosexuales, porque como todo el mundo sabe, el eje del mal es heterosexual. Digo, si había algo que tenían que prometer, y nuestros hijos no van a ser como todos estos oretes. Hooligan, barra brava, bullying, abusadores, violadores, perpetradores, milico de mierda. Eso es lo que tenían que proponer, ¿no? Que iban a ser como todos los demás. Que ellos iban a ser máquinas de producción de nuevos niños maravillosos. Maravillosamente queer, ¿no? Que iban a ser maravillosamente heterosexuales. Bueno, vuelvo entonces. Entonces, el tercer problema tiene que ver con que hay muchos más, pero una de las terceras identificaciones que yo encuentro en esto es que si algo existe o si algo se podrá hacer en algún momento, si algo se puede hacer hoy por todo esto que estaba diciendo Ana, todos estos cuerpos a los cuales llamamos niños que están producidos en este sistema, como niños, tal es la hipótesis de Shulamit Firestone, que la niñez es una producción, justamente tiene que ver con suprimir la niñez. Suprimir no quiere decir matar a los niños, no les voy a decir lo que dice Firestone, lo van a tener que leer. No tiene que ver con eso, pero sí suprimir la categoría. Como hablamos de suprimir la categoría mujer, bueno, suprimamos la categoría de niño. Niño como una persona que no llega del todo a persona, expropiada de su capacidad de agencia, de ataque y de defensa. Que no era como se pensaba el niño en otros momentos. Entonces, esa es otra de las complicaciones que tendría el texto. La categoría de niño. La categoría de niño, como una categoría a mantener. Sí, y también recordaba que no es lo mismo que decir matar niños, no estoy diciendo eso, sino mantener, digo, lo digo porque me quedó grabada. Como un ser inferior, digamos, ¿no? Como lo que es un niño, de la misma manera que es una familia. Familia viene del latín famulus, que es esclavo. Familia es el conjunto de los esclavos. Esto Preciado lo sabe perfectamente bien, sabe más latín que todas. Hay un video de la muerte de la clínica y le preguntan en el final, justo quedaba un minuto, le dicen, ¿qué hacer con los nuevos niños que son raros? Y Preciado se para y no le dice qué hacer, sino le dice que fíjate también que el niño es una construcción. Bueno. Y ahí terminó, dice, bueno, cierro. No. Bien, pero en este pero texto... Pero decir, dio una... Algo más que en el texto ese. Porque en este texto, que coincido con lo que está diciendo Ana, por razones sexys, digo, lo que es sexy y lo que no es sexy, lo que te hace tener fans y lo que te hace que la gente te odie, no lo dijo. ¿Y no hay otro lugar al que se hable? Que yo conozca de ella, no. Pero seguro que lo va a ver o lo habrá, o esperemos que lo haya. Digo, hasta este momento es este el texto. También es un recorte. Digo, hay recortes que tienen que ver, porque esta es también la hipótesis de trabajo, que yo ya la he explicado varias veces, que tiene que ver con que cuando se construye una hegemonía, no permite observar quiénes están pensando otros sistemas, justamente porque es una hegemonía. Entonces vos querés saber de queer y agarrás eso del estante. Y este es el problema con la hegemonía. Que ella piense lo que quiera, está todo bien, pero este es el problema con la hegemonía. Y en el núcleo, por eso me interesa tanto, si les alcanza el tiempo, que lean, por difícil que sea, que hagan una lectura práctica, una lectura, si se quiere, furtiva del texto de Edelman. Una lectura no para ir a aplicar un Edelman a la clínica o entenderlo de pe a pa, pero tratar de entender qué está diciendo Edelman. Que está haciendo casi como si te dijera... hay algo en este texto, en ¿quién defiende al niño queer?, del orden del programa del futuro. Y me parece que si queer fue algo, y sigue siendo, es la capacidad de que no haya futuro. de que se rompa el futuro, de que sea solo presente, inmanencia se llama eso en el léxico de Mil Mesetas. Y no dejar de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los futuros niños? Porque además nos vamos a ver muy beneficiadas por eso, en tanto y en cuanto no entramos, ya está, game over. Está bueno dejar de ser tantos humanos, incluso si son muy raros. Que a mí no me consta, y ahí no soy una especialista en el tema, pero sí tengo como mis intuiciones al respecto y habría que indagar más, ¿qué niño no es raro? Y eso no quiere decir que los niños, incluso los niños raros, no hagan bullying sobre los otros niños aún más raros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como la manera en la que está construida nuestra infancia es más parecida al Señor de las Moscas de William Golding que a este texto, donde no hay niño no raro, todos son extremadamente raros en el sentido más poliforme del perverso poliforme del término, y todos se destruyen los unos a los otros. Son los anormales también, según Foucault, los locos o los que están fuera de la del adultocentrismo también. Es una parte, porque busquémoslo, tenemos que controlar. El niño masturbador es uno, como el cuerpo histérico, como las perversiones sexuales, o sea, son una de las operaciones que realiza la biopolítica. Cuerpo histérico, niño masturbador, pareja heterosexual, sexualidades no reproductivas, todo eso forma parte del control de la biopolítica. Lo que estoy tratando de decir es que habría que indagar más en detalle o más en profundidad un cómo hacer de la deconstrucción de la niñez. Y me parece que este texto no lo provee. Claramente ¿cómo potenciar la niñez? Porque los niños ya son... bueno. Yo la pasé muy mal. Yo fui ese niño que habló Ana. Yo la pasé muy mal. Odio a los niños. No tengo nada bueno que decir de ellos. Igual, la verdad, te soy franca, ¿eh? No tengo ninguna... Me parece que si algo peca este texto es de una visión romántica. Como si nos hubiéramos olvidado que fue pasar por ahí. Y yo me lo acuerdo. O han reprimido también para que no lo... Me lo acuerdo. Y no fue el problema, no fueron solo los adultos el problema, ¿eh? Yo me lo acuerdo. Yo era Piggy en El Señor de las Moscas. Léanlo. Si no lo leyeron, por lo menos vean la película. El niño que Brigitte Bardot asegura proteger no existe. ¿Quién es Brigitte Bardot? No, hoy lo puse. ¿Quién es? Hoy lo puse. Lo puse por ahí porque hay Google. Hay un señor que se llama Google, bueno, que es como un santo. Un santo. Y hay otro que se llama Wikipedia. Dicen mucha pavada. Pero hay cosas que son del orden de Google y la Wikipedia. Esa es una. Esa es una mía famosa de esas cosas que hay que buscar. Y que incluso si no tenés tiempo para buscarlo tampoco hace falta para entender estas críticas que estamos haciendo, que son... No hace falta. Para entender esto que estamos señalando del texto. Agenda. Yo quería hacer una moción de orden al respecto, para pensar todas juntas, porque queda este texto, trabajarlo así más elaboradamente, queda este texto, queda el Beatriz Marcos Preciado, que es otra joya maravillosa, y queda Nosotros Decimos Revolución, quedan tres, y nos queda una clase. Vamos atrasadísimos. Este el otro grupo va un poquitito más a tiempo, como te habrás dado cuenta, va como a mejor tiempo. Bueno, este es el chico queer, acá este es el grupo queer. Sí, como medio deformadito. Va llegando. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Le agregamos más clases al taller? ¿Quién puede, quién no puede? ¿Quién tiene ganas también? ¿Quién dice no, ya no te quiero ver más, es horrible? No me tienen que contestar ahora, pueden contestar en forma privada, por mail particular, para no exponerse y todo eso. ¿Y cuántas serían? Claro, ¿cuánto cuántas, vas a cobrar? ¿Cuántas reuniones serían? Digamos que yo, la semana que viene, obvio, porque es lo que estaba pautado, y yo puedo agregar dos, martes 9 y martes 16, y después, Dios mediante, me estaría yendo para Neuquén, a ver acá a Ramona. entre otras joyas neuquinas, sureñas, patagónicas. ¿Es una banda o no hace música parecida? ¿No? Te veo músico. Mira. Sí, es algo así, es como una estrella del rock. Yo lo haría. Yo vendría. Y bueno, bien, si tienen ganas. ¿Cuánto es el precio? Y pactémoslo, la verdad es que no lo te juro, no lo pensé. Digo, pensé que más depende. O hacemos. A ver, como pensemos algo por clase, incluso, no sé. ¿Qué sería? ¿100 ¿Vos más? ¿Cómo lo harías? Ponele. Ah, no, porque eran 5. ¿Vos qué harías? ¿Qué haces talleres? ¿Qué propondrías? 300. Ah, 120. Sí. Yo casi. ¡Cállese! Mido las clases en. Ponele en la cantidad de encuentros. Si tuvieras que agregar dos. Si la cantidad de encuentros se reduce a la 120. Mitad, se cobra. Yo cobro la mitad de lo bien. Que valdría un encuentro, los 4 encuentros, ponele. Perfecto, entonces. Imaginemos que tuvimos 5 encuentros a 300. Bueno, pensemos cuánto sería 2. La mitad, ponele, poco menos. Bueno, eso. Cada una y ya. Listo. Yo me anoto. Ya lo digo, ya. Sí. Ya. ¿En el mismo horario sería también? Mismo todo. Sí, es sí. Como agregarle encuentros uh-huh. Para terminar los textos para quien lo quiera hacer. Y poder agregar. Digo, la semana que viene terminamos con Niñez Queer. Y si nos apuramos, el siguiente va a ser el de Nosotros Decimos Anarquía y terminar con Beatriz Marcos Preciados, que es el que más odio me da. Sí, ¿podemos tener acceso al libro ese en medio de Espinosa, de Deleuze? Sí, encantada, lo puedo dejar en la fotocopiadora. Igual es un libro que se consigue, es un libro así de gorro. Ah, muy grande. No tengo problema, yo lo dejo en la fotocopiadora, pero estaba mirando dónde lo tengo. En Editorial no Cactus, no es un libro, es un libro 140. De producción nacional, creo. Si está menos de 200 pesos. De objeto tenés, en la periférica tenés un. La distribuidora tenés un descuento. Ah, sí. Y la periférica está por acá. Yo después le puedo pasar la info sí. De dónde está. Lo dejo. Bien mientras exacto. Tanto, yo lo dejo. Claro, claro. Sí, porque. Pero. Estoy viendo que no lo veo. No, porque después para leerlo ahí. En el verano está sí, bueno. Para irlo leyendo en el verano ese libro. Vos, en el texto esto de la barbarie comienza en casa, hablas sobre la infancia y en un momento sobre el abuso sexual o esto de la... A mí me interesaría como, yo por eso te pregunto antes, en las próximas encuentros, como profundizar en algunos aspectos de ahí, porque me interesa mucho el tema de abuso sexual infantil y lo que se presenta acá como postura, y pues hice unas preguntas en relación a eso, y te quiero preguntar, pedir permiso para ver si se puede usar el espacio para problematizar un poco más eso. Sí, en realidad ese texto sí. Es muy simple, ese texto da muchas vueltas, parece una cosa que es bastante más simple, que es la siguiente. La familia es productora de algo peor que el abuso sexual, sino que es el apego a la noción de sometimiento. Y eso es cualquier familia productora de eso, y no puede ser tipificado. Lo que va a decir ese texto es que en realidad toda familia produce abuso sexual, y que el abuso sexual no hay que abusos, hay abusos sexuales, o los abusos sexuales inherentes al dispositivo familia, algunos no pueden ser tipificados, y eso no significa que no sean tipificados legalmente por el Código Penal, y eso no significa que no sean abusos sexuales, justamente porque la familia es el dispositivo privilegiado para realizar eso, para producir niños. ¿Qué hace una familia? Produce niños. Abusados. No hay otros. Esa es la hipótesis de ese texto. Un niño es eso. Bueno, ahora hay que pensar cómo vamos a hacer otros cuerpos. No ahora, en lo inmediato, porque somos un montón. Eso es lo que dice ese texto, así como resumido en una palabra. Sí, como es muy fuerte. Y además es como muy difícil también. Muy fuerte. No sé si le pasa a mamá como contradecirte. Entonces. Al texto, eso, a mí no. Claro. ¿Qué bueno, sé yo? Para, yo te digo lo que dice el texto. Escrito por vos. Entonces, con algunas cosas. Te van a matar. Claro, no. Digo, además. No, va a llegar un momento donde ya no le voy a dar más bola. Diga que haga lo que quiera. Diga lo que quiera. Bien. A veces hay fracasos pedagógicos, digo, si yo te digo una vez, el libro no lo escribí yo, y vos volvés y volvés, tipo policía, a decirme si lo hiciste vos, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo con los ratis no tengo mucho diálogo. Como llega un momento donde los no ignoro. No te creo, bueno, está. Ponele que eso, ponele que acabo de mentir, total es lo mismo. Yo quiero... Bueno. Trata de no decirle a las personas trans... algo que no quiere ponerle, digo. Porque bueno, va a venir Mauro Cabral, te va a pegar una cuchillada. ¿Quién ponerle. Es Mauro? ¿Quién es? ¡Mauro! ¿Este tiene patota? No, no, yo no, pero quiero decir. Bueno, espera. Mira, ah, tiene patota. ¿Me cerraste? Me cerró, le doy la pala. Mauro, no en pedo, Mauro te caga palo. No me muero. Mauro, decirle que da igual. Escucha este audio. Que de, da igual. Mira, Mauro, te mata, te mata. Vamos a ver dónde te metes. Ahí te mata, te mata, te da justicia. Te agarra entre las dos tetas, esa gigante que tiene. Y te aplasta la cabeza. Usalo. Esa imagen. Te agarra la cabeza y te la reduce así. Te la jibariza. Ay, toma una sala. Bueno, está. Bueno, pero puedo volver a traer el tema porque hice unas preguntas. Una cosa, aunque vos ya. No, dije eso. Dije que la semana que viene vamos a trabajar con Le Niña Queer, quien defienda a Le Niña Queer, y que hay tres textos, hay tres paratextos que dialogan o discuten con ese texto. Sí, uno sí, es ese, La barbarie comienza en casa. Los otros son el de Firestone, Suprimamos la niñez, y el otro es El futuro es cosa de niños, de Edelman. Por supuesto, como lo básico para el taller es lo que les conviene es leer el texto de Preciado, pero obviamente agregar las otras lecturas si hay tiempo. Así que bienvenido a, bienvenido a esa lectura que tenés de lo que quieras decir sobre ese texto. Bienvenidísimo. Bueno, ya. Lo que yo te decía, como así, como acotándolo un poquito, que la hipótesis de ese texto en particular es la familia como productora. La familia como dispositivo productor de cuerpos expropiados en su potencia, a los cuales llama abuso sexual. Digo, no hay familias que no abusen, según ese texto, que no abusen sexualmente de algo que la familia produce, que son niños. No las hay. Lo puedas probar o no lo puedas probar, de acuerdo al código penal. Eso es lo que el texto está diciendo, que no lo puedas probar. Ahí voy. Vamos, sí. Es para pensar. Es como totalidad. Es para pensar, claro. Además, justo como un Dan, estoy trabajando en tema de abuso sexual. Bueno, hay un texto muy lindo sobre el tema que te conviene verlo, que es la introducción. Ahora lo bajamos. Sí, es la introducción de Judith Butler en Mecanismos.